Ahora fui, ahora sí que se metió Dios de verdad. Siento la gloria de Dios inundó este lugar. Si tú también lo sientes, comienza ahora a glorificar. Debo al pueblo alabando y puedo sentir la presencia del Maestro que está pasando muy cerca de mí. Él brilla como la luna, su mirada destruye murallas. Su nombre es Jesús, el hombre de manos perforadas, el todopoderoso, columna de fuego, una nube de gloria. A mí descendió, el rey el que alaba, también glorifica. Parece que va a estallar de poder. León de Judá, Dios de renuevo, recibe ahora el toque de fuego. Para encender al enemigo ahora, no hay quien resista, recibe victoria. Él está aquí, recíbelo. Él está aquí, el reino de la unción. Está lloviendo fuego en este lugar. Abre tu boca y comienza a glorificar. Él está aquí, recíbelo. Él está aquí, el reino de la unción. Está lloviendo fuego en este lugar. Abre tu boca y comienza a glorificar. Ah, está cayendo la unción. Te inhalando en la unción. Hoy tú recibirás, porque el hombre de fuego te va a tocar. Está cayendo la unción, ven nadando en la unción. Hoy tú recibirás, porque el hombre de fuego te va a tocar. ¡Recibe ahora! Descendió, el creyente alaba, también glorifica. Parece que va a estallar de poder. León de Judá, Dios de renuevo, recibe ahora el toque de fuego. Para encender al enemigo ahora, no hay quien resista, recibe victoria. Él está aquí, recíbelo. Él está aquí, el dueño de la unción. Está lloviendo fuego en este lugar. Abre tu boca y comienza a glorificar. Él está aquí, recíbelo. Él está aquí, el dueño de la unción. Está lloviendo fuego en este lugar. Abre tu boca y comienza a glorificar. Está cayendo la unción, ve y nadando en la unción. Hoy tú recibirás, porque el hombre de fuego te va a tocar. Está cayendo la unción, ve y nadando en la unción. Hoy tú recibirás.